mi mente ya no está. De mis sueños ya te vas. Yo mientras tanto espero que quizás un día no me rondes más. En algún otro lugar se nos olvidó jugar. Tarde o temprano eso iba a pasar. Yo nunca lo llegué a dudar. Y ahora miro para atrás y me acuerdo de los juegos que no existen más. Y ahora miro para atrás y me acuerdo de los juegos que no existen. Ya te vas. Yo mientras tanto espero que quizás